RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nuestra América, Uruguay. El 17 y 18 de agosto se realizará en la capital uruguaya el primer encuentro de medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Charlamos con Marcelo Cabrera de la 12 TV, que es uno de los medios que está organizando el evento. Marcelo nos cuenta cuál es la realidad que se vive en este sector de medios en dicho país y por qué se motivaron a armar este primer encuentro de medios. Hacemos mediaactivismo a través de las redes sociales y somos uno de los colectivos que está organizando el primer encuentro de medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares e independientes de Uruguay. Por más de que algunos compañeros de radios comunitarias del interior han sufrido la incautación de sus equipos de manera arbitraria por parte del Estado, no podemos decir que estamos en una situación de persecución. Tras la asunción del actual gobierno nuestro, que es el gobierno progresista del Frente Amplio, fue que se comenzaron a regularizar las radios comunitarias, que antes eran llamadas radios pirata, por la ley de radios comunitarias, que fue llevada a cabo luego de la asunción de este gobierno. Dada la lucha de todas las radios comunitarias que aquí lucharon por esta regularización, ¿no? Pero luego de esta ley de radios no han habido políticas que hayan contribuido a lo que es el desarrollo de los medios de comunicación alternativos, que tenemos muchísimas limitaciones dada nuestra naturaleza, ¿no? De no ser medios comerciales, limitaciones en cuanto a capacitación, en cuanto a recursos humanos, en cuanto a la cuestión económica, ¿no? Y bueno, y la red no surge, la idea de hacer este encuentro no surge para reclamar igual al Estado que contribuya con nuestro desarrollo, sino que esa puede ser una de las patas a discutir, sí, pero si no surge para comenzar a trabajar en una red de medios de comunicación alternativos. Por más de que acá hayan algunas especies de redes, digamos, donde los medios se comunican entre sí, no hay una red que funcione de tal forma que solucione estos problemas que tenemos, estas limitaciones que tenemos. Nosotros necesitamos generar una red de medios que realmente sirva para intercambiar información, para capacitarnos mutuamente y para potenciar el trabajo que hace cada cual por separado, de forma de que en conjunto tengamos más fuerza y realmente podamos disputarle el discurso a los medios hegemónicos. Hoy en día estamos como condenados a la marginalidad, a pedir algún concurso o algún llamado, alguna platita al Estado para comprar un micrófono, para comprar, para imprimir algunos volantes, teniendo que vender algunas tortas fritas, organizar un evento para juntar una plata, para realizar alguna cuestión especial o comprar algún equipamiento. Y seguimos, por eso, en un lugar que no tenemos las capacidades para realmente llegar a una masividad suficiente como para disputar un discurso único que puede, por ejemplo, dar el Estado. Respecto a esto, por eso realmente necesitamos unirnos para poder realmente tener la fuerza suficiente para competir en algunos de estos aspectos, ¿no? Entonces, el encuentro este, en primer lugar, surge como el objetivo principal que tiene es la creación de esta red de medios alternativos. Pero además, también tiene otros objetivos, ¿no? Que son más básicos, que tienen que ver con conocernos, de estamos muy dispersos los medios de comunicación alternativos, cada uno haciendo su trabajo. Acá hay un nivel de centralización muy fuerte, mismo respecto a el, tenemos, digamos, en la capital y en la zona metropolitana más de la mitad de la población. Es una zona muy chiquita que tiene aglomerada a la mitad de la población del país. Y incluso en la capital hay una gran marginación de la zona periférica. Entonces es necesario que intercambiemos los medios del interior y los medios de la periferia con los medios del centro de la capital, que intercambiemos información, que estemos conscientes de en qué están trabajando los demás, qué personas hay detrás de cada medio, cómo hace cada medio para funcionar. Es necesario que nos conozcamos, que nos veamos las caras, que comencemos a intercambiar información. Y bueno, que conozcamos también la realidad de los diferentes medios, que cada uno trabaja de forma distinta, incluso porque no somos todos radios comunitarias. Hay gente que trabaja el medio activismo, hay gente que trabaja la fotografía, y que tenemos mucho para aportar uno al otro, un tipo de medio al otro. Entonces, bueno, en primer lugar creo que el objetivo del medio es empezar a trabajar sobre nuestra unión y después ver si, también si le reclamamos algo al Estado, ¿no? Pero para reclamarle algo al Estado primero tenemos que estar bien unidos y tenemos que estar también de acuerdo en qué vamos a reclamarle. La cuestión es superar esta cuestión de ser los medios, los mediecitos, ¿no? Las radiecitas, los diariecitos y realmente tener la llegada y el impacto social que merecemos tener por nuestro nivel de profesionalidad, que a veces comparándonos con los medios grandes, te das cuenta que no somos menos, que tenemos mucho para dar y que justamente tenemos un trabajo mucho más orgánico, que es mucho más rico y mucho más, no sé, como legítimo, digamos, ¿no? Más real. Nacionales. Echa el código, echa la trampa. En entrevista para la RNMA, el fiscal federal Gustavo Gómez advierte que el anteproyecto de reforma del Código Penal se esconde en trampas que beneficiarían a empresas contaminantes. A pesar que este proyecto propone la creación de delitos contra el medio ambiente, en la práctica significaría la derogación de la Ley de Residuos Peligrosos, normativa base que ha permitido la creación de centenares de juicios ambientales. El Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto de Código Penal en el Congreso de la Nación y en el CAP crea un capítulo de delitos ambientales. Pero lo primero que se pone en función de ese capítulo es derogar la ley actual de delitos ambientales, la ley 24.051. Si usted deroga esa ley, lo primero que ocurre es que todas las causas penales que se inician, son más de 100 en todo el país, por delitos ambientales, se archivan, van a parar el tacho de basura. Uno de los ejemplos que plantea el fiscal Gómez son el caso de las fumigaciones en Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba, cuyo segundo juicio se espera que comience el próximo año y que ahora correría el riesgo de ser archivado. No solamente el juicio que se está por hacer, sino también el primer juicio que se hizo y que ya tiene condena, porque esta derogación afecta incluidos los expedientes que ya fueron juzgados. De acuerdo al propio proyecto del código, todas estas normas que se derogan tienen el efecto retroactivo. Es decir, no solamente es para los que están en tránsito en este momento, sino todos aquellos que ya tienen sentencia. Por ejemplo, nosotros tenemos procesados a los CEOs de Minera La Lumbrera, una mega minera que tiene unos 6 mil millones de dólares invertidos en la República Argentina. Eso ya no se llegaría a juicio. Los casos de contaminación ambiental con petróleo en Vaca Muerta, todos los casos de minería que están en la provincia de Santa Cruz, los casos por agrotóxicos que pueden haber en la provincia de Santa Fe y en Buenos Aires, todos los casos penales que se han abierto por el tema de las papeleras, incluso los casos de contaminación que hay en la capital federal por el río Matanzas-Riachuelo. No son muchos, pero algunos hay.

asevera que el dinero que se gastó para la construcción del puente sobre el lago San Roque, en el departamento Punilla, se podría haber utilizado para la construcción de la misma cantidad de colegios secundarios públicos en toda la provincia durante esta década. El panorama en Córdoba, en términos de, más que todo, el financiamiento, es preocupante. En términos presupuestarios, es como un gran porcentaje de financiamiento en educación va destinado a las escuelas privadas. Entonces, eso también vulnera mucho el derecho a la educación a los sectores más empobrecidos, que son los que vamos a la escuela pública, ¿no? En datos fríos serían entre 100 y 150 mil estudiantes, en realidad jóvenes, que no están asistiendo a la escuela en Córdoba. Y el año que viene se podría incrementar un poco más, o saldrían en los datos oficiales este dato que yo digo, que el dato de las aulas superpobladas tiene que ver con que ya están estos jóvenes que hablamos, lo que decía recién, ya hay un montón de jóvenes buscando, más que todo lo que es el primer año, la gente da vueltas por las escuelas buscando banco. Es algo que parece lamentable que las familias estén buscando banco, siendo que la educación secundaria es obligatoria desde el 2010. Una década para construir escuelas se gastó en un año y medio, dos, que duró la obra del puente. Uh-huh. Eso también es preocupante, más que pensando en cómo se redistribuye el gasto público, y más en las condiciones en que está la provincia en términos de infraestructura educativa. Por ejemplo, el caso de Punilla, hay como podríamos contar algunas unos datos. Por ejemplo, ahora hay una escuela en Carlos Paz, que es el Carán de Carro, que hace dos o tres años está esperando edificio. El liceo de Cosquín también está esperando que le amplíen dos o tres aulas. Y eso es secundaria. Ya uh-huh. Entrar en primaria también es otro cantar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de 30 años, FM La Tribu obtuvo su licencia para la regularización de la estación de radiodifusión, según salió publicado en el boletín oficial. Laura Pérez Portela, integrante de la Asamblea y coordinadora del área de capacitación, explicó cómo se enteraron y que aún el trámite no terminó. Nos despertó un compañero, un ex tribal que vive en Europa, que se ve que leyó en un blog especializado en comunicaciones que le habían dado la licencia a la tribu. Así que él nos empezó a escribir a eso de las 5 de la mañana, obviamente en Europa hay unas horas más, y de repente vimos la que ya se había publicado en el boletín oficial y nos enteramos de esa forma. Con mucha felicidad, nosotros nos presentamos el año pasado en un concurso por oposición que abrió ENACOM. Sabíamos que en algún momento podíamos tener novedades, pero digamos, todavía estábamos en la duda. Las primeras licencias que salieron fueron para radios comerciales, y la semana pasada había salido para una sin fines de lucro, pero religiosa. Y bueno, ahora no salió, estamos muy felices, todavía el trámite no termina, nos quedarán como unos 180 días más para finalizar este trámite, pero bueno, con mucha felicidad y viendo cómo encaramos ahora esta parte burocrática para finalizarlo. Portela repasó todas las instancias que recorrieron en estos 30 años hasta obtener la licencia. Hace 30 años casi, desde los inicios de la radio, lo primero que obtuvimos fue un permiso precario provisorio para transmitir, y ese permiso se mantuvo a lo largo de los años. Desde los primeros comienzos de la tribu sabíamos que había que luchar por el derecho a la comunicación, pero bueno, las licencias, digamos, estaban negadas para los sin fines de lucro. Después hubo distintas instancias en estos 30 años, pero estaba muy, muy difícil lo que es el otorgamiento de licencias. Y bueno, digamos, el año pasado, a fines de diciembre, se abrió ese concurso. Nos pudimos presentar pocas radios comunitarias acá de la zona de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia, y muchas quedaron afuera. Nosotros nos pudimos presentar porque teníamos este permiso precario y provisorio para transmitir, pero el resto de las radios que no tienen este tipo de permisos no pudieron presentarse. Portela dijo que continúan en estado de alerta porque falta que varias radios obtengan su licencia. Seguimos en alerta porque no sabemos qué puede pasar una vez que termine este concurso por oposición. Con estas radios que no pudieron presentarse a concursar. Así que bueno, no dejamos de estar en estado de alerta y además también esperando las novedades de las radios que sí se presentaron al concurso por oposición porque fuimos la primera en salir. Por último, la integrante de la Asamblea analizó el momento actual de los medios comunitarios. ¿Por qué lo hacen ahora? Es una gran incógnita. Sí, el análisis que hacemos es que estamos atravesando una situación sumamente difícil desde todos los ángulos, a nivel económico, los medios comunitarios estamos siendo asfixiados por los tarifazos, por lo difícil que es poder sostener cada uno de los espacios. A nivel comunicacional vamos a una marcha y nos reprimen en muchas ocasiones. Mismo los integrantes de las radios, o sea, cada vez tenemos que tener más trabajos para poder sostener nuestras participaciones en estos medios, todo es difícil. ¿Por qué lo hicieron en este momento? La verdad que es una gran incógnita, tendríamos que preguntarles a ellos. Este análisis es sumamente difícil de qué es lo que se le pasó por la cabeza para abrir este concurso en este momento. A nosotros claramente nos sorprendió que este gobierno haya abierto este concurso. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA,